Buenas noches, estamos en otra jornada aquí en Radio Leufú. Estamos en el programa Viaje Interior. Un viaje de la música, un viaje interior hacia nuestras raíces, hacia nuestro continente. Quizás un viaje también hacia nosotros mismos. Trataremos de contribuir con todas esas energías y vibraciones que andan dando vuelta también dentro de nosotros mismos con la música que vamos a presentar durante todas estas noches. Esta noche nos vamos a ir con una banda de reggae y ska. Este sonido que viene desde Jamaica, desde los años 60, 70, con ya muchos intérpretes conocidos. Pero nos vamos a ir con este grupo que viajero llamado Hierba del Pájaro. Ellos son de un pueblito muy pequeño de la provincia de San Luis, Argentina, un pueblito llamado Concarán. Y hace unos años atrás ellos grabaron este disco en otra ciudad de ahí llamada Villa Mercedes, con el cual después se fueron a viajar por Sudamérica, llevándose de trabajo, agarraron su auto y se fueron con sus hijos, esta hermosa banda, a recorrer nuestro querido continente. Al volver, ellos han producido y han grabado este disco, inspirados en ese viaje, en esa experimentación que ellos tuvieron durante un par de años. Y ellos tienen una actitud ante la vida bastante consciente, bastante rebelde, o podría decirse. Ellos tienen hijos, por ejemplo, y no los mandan al colegio. Ellos están educando en su propia casa a los hijos. No creen mucho en la educación estructural del sistema. Ellos también están cultivando su propia comida en el campo. Ellos viven en el campo, en las afueras de la ciudad de Concarán. Y tiene una postura bastante crítica con respecto a nuestro sistema actual que nos vive, que nos somete todos los días. También ellos aprendieron a convivir con la naturaleza. Ellos viven en la Sierra de San Luis, en un lugar muy bello, muy hermoso, donde es muy inspirador para crear música o cualquier tipo de arte. Sin más, nos vamos a ir con las primeras canciones de esta hermosa banda de reggae y ska. Y sus primeras estos primeros cortes llamados Plantas, Despierta tus sentidos y Caca en la cabeza. Vamos a escuchar estos temas y después vamos a comentarlos. Estás viajando un paso por generación, donde nacen habrán de morir ratas que bailan con la vibración, vibración con la vibración del viento. cabeza, con mucha quereza. Miran televisión, desperdicio. Oh, oh, oh, caca en la cabeza. Oh, oh, oh, seguimos acá en Radio Leufú, en Viaje Interior. Vamos a hablar un poquito también acerca de cómo piensan ellos, la música de ellos. Ya escuchamos las tres primeras canciones que un poco ya nos dan el sentido de su mensaje. Ellos están profundamente comprometidos con los cultivos de las plantas. Ellos también hablan acerca de las plantas sagradas. Ellos han consumido plantas sagradas como ayahuasca, aguacoya llamado San Pedro, con el cual ellos se pueden conectar con su música, con ellos mismos, y poder llevar este mensaje un poco revolucionario de los últimos tiempos. Es muy interesante la postura que tienen ellos, porque en realidad ellos, en el lugar donde ellos viven, están creando todo un sistema de preservación de semillas orgánicas, porque ya sabemos que el sistema en el supermercado nos da un montón de semillas transgénicas que pueden producir bastantes enfermedades a la larga, y es muy importante que todos tengamos una información completa acerca de lo que estamos consumiendo todos los días. La industria alimenticia nos engaña todo el tiempo con un montón de información falsa y con un montón de fruta que parece muy bella, muy hermosa, o verduras, pero la verdad que detrás de esas hermosas productos hay un secreto oculto, hay una manipulación de los elementos, de los genéticos para el consumo humano. Eso ya sabemos, o se está investigando, que a la larga puede traer bastantes problemas a nuestra salud, incluido una gran enfermedad que se está consumiendo a toda la gente, llamada cáncer. Así que bueno, esta banda está formada por Martín y Silvina Fernández y Claudio Polla, Javier Almeida, son los integrantes de esta banda, en guitarra, batería, voz, trombón, bajo, percusión menor y guitarra eléctrica y acústica. Nos vamos ahora con los tres siguientes cortes de esta banda Hierba de Pájaro, con el primer corte llamado Hierba de Pájaro, el segundo Ecología y el tercero Tocar, Bailar, Cantar. Thank you. We'll be right back. Bueno, seguimos en viaje interior. Hablamos un poco del lugar de donde se inspiraron aparte del viaje. Ellos viven en un hermoso lugar llamado San Luis, la sierra de unos antiguos indígenas que vivieron ahí, que están extintos, llamados los Comechingones. Los Comechingones vivieron en la sierra de San Luis y lo que es el actual Córdoba, la provincia de Córdoba, y desarrollaron, fue una cultura muy importante en la zona. Obviamente que después de la conquista de los españoles, esta tribu que era muy pacífica y muy espiritual, fue sometida en una guerra y una esclavitud que por lo mismo desaparecieron de nuestra tierra. La verdad que es bien importante resaltar que estos muchachos, aparte de hacer música, también tienen toda una actitud una comunitaria y están tratando de preservar a través de ferias en esos pueblos de la preservación de las semillas orgánicas, del autocultivo, de la autogestión a través de la alimentación. Ellos son padres de familia, por lo mismo están muy preocupados de qué consumen nuestros hijos, de qué le estamos dando todos los días. Así que sin más, nos vamos con las últimas dos canciones, La Soja y Ya Me Voy. La Soja, en especial, habla acerca de esa transgénica soja que ha invadido el país vecino. Nos vamos con estos dos cortes. Semillas transgénicas sembró, fertilizante y plaguicida utilizó, enormes riquezas luego cosechó. Apenas dicen de esa mutación que los transgénicos traerán y que la soja produce una precoz menstruación, cáncer de útero antes de la vejez. No hablan de eso. toca. Bueno, nos despedimos de esta noche. Espero que les haya gustado esta banda del hermano país de Argentina, estos viajeros de Sudamérica llamados Hierba de Pájaro. Yo soy Marco Donoso, músico viajero, desde aquí de Concepción para todo el ciberespacio de nuestro país y del mundo. Seguimos en otro próximo capítulo de Viaje Interior con otra banda viajera, con otro mensaje para nuestro interior. Muchas gracias, buenas noches.